Ahí está sonando un poquito de Plena Comunera, de la gente de Plena Comunera, que es parte de quienes van a estar en una de las propuestas de las actuaciones de Más Carnaval 2024, que comienza este viernes 2. Y tenemos en línea a Virginia Ramos, que integra un grupo de cooperativas ahí de Yaguarón y La Paz, que va a ser uno de los escenarios de tablados de Más Carnaval, precisamente. Virginia, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buen día, gracias a ustedes por el espacio, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos primero, para conocer quiénes son las cooperativas que han organizado este tablado, para conocerlas. Bien, bueno, primeramente desde el año pasado que fuimos a participar y bueno, por un tema de tiempos y organización obviamente de todo lo que es, no pudimos llegar y este año se contactó con nosotros la gente de cultura del municipio B para decirnos, bueno, que había un espacio y si nos interesaba y bueno, encantados de estar. Y somos cuatro cooperativas de vivienda de trabajadores que nos encontramos justo las cuatro en la misma cuadra en la calle La Paz sobre Yaguarón y Yi, que estamos organizando esto. Bueno, dos de ellas pertenecen a Fugban, que son Vascuade y Ombú, que están del lado de enfrente, como quien dice, compartimos cuadra dos y dos. Una de ellas, que es Vascuade, que está en construcción en este momento, están levantando el edificio los compañeros. Después tenemos Ombú, que recién tiene su terreno, así que están todos esos procesos. Y después las otras dos, somos Hornero 33, que pertenece a FECOBI, que ya está construida, inauguró hace muy poquito, y nosotros, Covillaguarón, que pertenecemos a FECOBICI, que también ya estamos habitando hace un tiempito también. Sí, son cooperativas que no tienen muchos años, ¿no? Que surgieron después de tiraron algunas casonas viejas que estaban ahí y se construyeron estas cooperativas, ¿no? Sí, exactamente, acá mismo en la esquina donde estamos nosotros, donde está Covillaguarón, hay una casona muy vieja reconocida por el barrio, que bueno, se tiró. Nosotros tenemos 10 años de la cooperativa fundada, pero recién un año y medio que estamos habitando hace poquito, lo mismo Horneros, que está pegado a nosotros, también hace un año que está habitando. Claro. Mencionabas que les planteó la iniciativa el municipio, pero también ustedes como cooperativas venían haciendo algún tipo de actividad así de lo cultural, ¿o esto es lo primero? En realidad nosotros, Covillaguarón, lo único que hicimos fue la peatonal, que participaron las cooperativas vecinas, también, las peatonales barriales también del propio programa de la Intendencia, para llevar a los barrios lo que es la cultura, y ahí participamos más con el barrio, como hace poquito que nos mudamos, también recién estamos como integrándonos a todo lo que es lo cultural del barrio, pero sí, ya es propio de todas las cooperativas siempre hacer actividades de recaudación, de ferias de ropa usada, eso es la naturaleza de las cooperativas. Claro. Decías, algunas que ya están habitadas y funcionando normalmente, y algunas que están construyendo de estas cuatro. Sí, Vascuade es la cooperativa que está en plena construcción en este momento. Ajá, y son de distintas federaciones entre las cuatro. Sí, Vascuade y Ombú son de ayuda mutua. Claro. ¿Y cómo se han organizado para este tablado de Más Carnaval? Y bueno, nos juntamos entre todos, entre algunos referentes de las cooperativas, dividimos allí las tareas, pero bueno, decidimos que sea todo en conjunto, claro. Pero más allá de, obviamente, que las cooperativas necesitan recaudar para llegar a tener el sueño de la casa propia, es una actividad social, claro. Nosotros lo vemos como eso, de integración con el barrio, para con el barrio y entre nosotros también, entre las cooperativas, que vamos a, si Dios quiere, vivir toda la vida juntos. Así que bueno, lo pensamos así, y así es como lo estamos organizando. Va a haber una cantina que la vamos a llevar adelante entre las cooperativas. Todos los socios de las cooperativas van a estar en esa cantina, para que la gente pueda venir a comer algo rico. Vamos a tener hamburguesas, chorizos, porque no puede faltar en un tablado. Claro, claro. ¿Se cobra entrada al tablado? No, es entrada libre. El público que venga puede tener acceso a silla gratis, sin costo. También vamos a tener un inflable para las infancias, que está bueno también durante toda la jornada, sin costo. También va a haber una feria de emprendedores, así que van a venir a poder apoyar a los emprendedores también, que tienen un trabajo complicado para poder crecer. Claro. Así que va a haber espacio para todos. ¿Y cómo se decide los conjuntos que actúan? ¿Eso lo coordina el municipio o cómo es? No, Más Carnaval es el que organiza esa parte, que también participa de la cantina solidaria, participa también. Eso lo organiza Más Carnaval, si bien nos da dos lugares para que, por ejemplo, si nosotros tenemos algún compañero que quiera mostrar lo que hace, ya sea no solo el carnaval, sino que canta o hace alguna actuación además, Más Carnaval nos permite también poder tener ese espacio, que nosotros completamos uno al momento, que es Benja Runco, que va a estar ahí, que es parte de la cooperativa Juárez. Y después tenemos otro puesto que estamos ahí hasta confirmarlo por un tema de que es propio de carnaval y que bueno que está con toda la grilla y eso, pero en su mayoría lo completa Más Carnaval. Bien, está bueno eso de que se combine de lo que hace la gente de Más Carnaval, que maneja la mayoría de los conjuntos, con la posibilidad de que si hay entre los organizadores del tablado gente que tenga para mostrar algo también, ¿no? Participe. Sí, es una linda oportunidad también para mostrar a su propia gente, ¿no? Y al barrio en este caso lo que hace y por tener difusión. Claro. Es un gran impulso. Así que, y el tema, digamos, económico hacia los conjuntos, ¿se va una parte de la cantina, de lo que se recauda en la cantina? De lo que se recauda en la cantina se divide entre lo que las cooperativas, obviamente, o el organizador en su caso, y Más Carnaval. Bien. ¿Y qué días va a funcionar el tablado? El tablado es este viernes, solo el viernes, de 18 a 23 horas, mismo en la calle, porque mucha gente nos pregunta que no encuentra la dirección, pero es mismo en la calle. Es una zona bien céntrica, como quien dice, son pocas cuadras 18 de julio. Sí, creo que 4 o 5 cuadras 18 de julio, bien accesible para todo el mundo, estamos a pasitos de Libertador también. Claro. Es una zona bien céntrica. Tiene una explanada ahí, ¿no? Frente a la cooperativa hay como una explanada chiquita. Sí, hay una explanada que ahora justo estamos en arreglo. Se ven los edificios grandes y la explanada que llama la atención por ahora. Claro. O sea que el tablado se va a hacer sobre la calle mismo. ¿Sobre cuál? Sobre mismo la calle. Sobre La Paz. Sobre La Paz, bien. Y es en La Paz entre Yaguarón y Xi. Está. O sea que la idea es, en principio, va a ser un día solo. Sí, en principio sí, porque Más Carnaval también tiene organizado otros tablados por todo el mundo. Va recorriendo distintos lugares. Bueno, sí. ¿Y la hora de comienzo? Es a las 18. A las 18 ya está todo montado, la cantina abierta, el inflable, todo para que puedan venir a disfrutar. Buenísimo. Bueno, el tiempo va a acompañar, viste que los pronósticos son buenos. Sí, por suerte sí, por suerte nos acompaña. Bien. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa, por el hecho de que se le pueda dar a la gente de la zona un espectáculo artístico y de carnaval en forma gratuita y también que se combine con esta iniciativa de carnaval, de hacer un carnaval desde los barrios. Y quedamos a la orden para seguir difundiendo actividades que organicen ustedes, Virginia. Bueno. Sí, es la idea poder seguir en conjunto con las cooperativas generando cosas para el barrio. Uh-huh. Así que bueno, los invitamos a apoyar a las cooperativas de vivienda que necesitan ese impulso económico principalmente para poder terminar sus casas. Buena forma de relacionarse con el barrio, ¿no? Sí. En las cooperativas que participamos tenemos esa visión de poder participar con el barrio e involucrarnos. Así que esta es una de las primeras instancias que vamos a tener. Claro, y a la vez el barrio, digo porque pueden estar escuchando oyentes que son de ahí del barrio mismo, que aprovechen a conocer a sus nuevos vecinos también, integrarse todos. Sí. Somos muchos, cada cooperativa tiene entre más de 20 socios, así que somos 80 personas que estamos viviendo, más. Más, claro, cada uno núcleos. Con sus familias. 80 sí, núcleos. Sí. Es una muy buena oportunidad y más en una zona como esa que le hace tanta falta gente que viva en el lugar, ¿no? Que ha quedado un poco abandonada. Hay otras cooperativas que están viniendo, también van a participar de la parte de lo que es de venta de ropa y eso también. Nosotros organizamos, pero también le damos espacio a otras cooperativas también de la zona, que es un poquito más alejada, pero se vienen muchas cooperativas al barrio. Qué bueno eso. La verdad que es muy bueno. Por el bien de todos. Gracias, sí. Virginia. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un beso grande. Igualmente. Quedamos a las órdenes. Dale.